he vuelto a tu barrio. Volví con la tarde andando esas calles de otoño y de asfalto. Tu casa, mi amor, y el sol de este día están sin color y yo te presiento. Vital en el viento, estás en el aire, olor de malvón. Tanto te busqué, tanto así te busqué, en el cielo de un verano, en la brisa gris de abril, en la cruz de alguna esquina, en recodos de la vida, y encontrado hoy al fin que está viva tu presencia, aflorando sus tristezas en perfumes de malvón. En tu puerta parece decirme: no busques, no hay nada, no ves que tan solo la reja quedó soñando un regreso que nunca llegó. No ves que se asoma tan solo un aroma, la roja fragancia, olor de malvón. Te busqué, tanto así te busqué, en el cielo de un verano, en la brisa gris de abril, en la cruz de alguna esquina, en recodos de la vida, y encontrado hoy al fin que está viva tu presencia, aflorando sus tristezas en perfumes de malvón.